hemos tenido presencia constante durante los 5 días que estuvieron dentro de la planta los 9 compañeros del Puente Grúa y posteriormente en los 2 intentos fallidos de que ingresaran a trabajar el lunes y martes en las 2 oportunidades en las que tanto la empresa como después el propio gobierno provincial violaron y desconocieron la decisión de imponer la conciliación obligatoria. Uh-huh. Y digo afortunadamente porque lo que nos ha tenido hasta el presente, que pudo ser neutralizado el día sábado cuando los compañeros salieron después de la toma, fue la existencia de represalia de tipo penal. Uh-huh. Por suerte, como decía, no ha habido ningún tipo de intimación de parte del fiscal de Escobar, ni tampoco del juez de garantías, en términos de alguna acusación penal. Así que por el momento no tenemos conocimiento, al contrario, tenemos la constatación de que se tuvo en cuenta que hubo un desistimiento voluntario del presunto delito que había denunciado la planta y por eso no hubo actuaciones fiscales. En el intercambio que hemos tenido con algunos de ellos con los que pudimos conversar después de conocer esta noticia de que la provincia había revocado su propia decisión de instalar una conciliación obligatoria, es que esto demuestra que la presión de la empresa y de la burocracia sindical, que están demostrando de manera clarísima qué intereses defienden y que son intereses comunes, desde las declaraciones de Piñanelli, la solicitada del propio Esmata, y por supuesto todas las intervenciones de los funcionarios del gobierno nacional y del gobierno provincial, con el descaro y la desfachatez absoluta con la que están defendiendo la posición de la empresa, es una prueba más de cómo funciona lo que nosotros llamamos la triple alianza antiobrera. Son los mismos protagonistas del asesinato de Mariano Ferreira, son los mismos protagonistas de una batalla histórica de los trabajadores, donde indudablemente ni estos burócratas, ni mucho menos los gobiernos, todos socios de los mismos empresarios, pueden contribuir a defender sus intereses. Vos fijate que la conciliación obligatoria fue dictada por el gobierno provincial ante la presión que significaba la toma, el acampe, la presencia de centenares y miles de compañeros haciendo y manteniendo presencia frente a la planta, reconociendo que había un conflicto colectivo de trabajo que había comenzado el día 30 de abril cuando se conocieron los despidos de los 17 trabajadores. De buenas a primeras y 48 horas después, sin que se modificara absolutamente nada, porque ninguno de esos 67 trabajadores ha sido reincorporado, ahora el ministro de Trabajo borra con el codo lo que escribió con la mano y dice, las circunstancias cambiaron, ya no hay más un conflicto colectivo de trabajo. Como lo único que cambió es que en cumplimiento de la conciliación los trabajadores levantaron el acampe y cesaron la toma, entonces lo que queda claro es que para el ministro lo que era un conflicto colectivo no era la situación de los trabajadores despedidos, sino la situación de la empresa que no podía sostener más la interrupción de la producción. Nosotros vamos a estar allí presentes, por supuesto, y de allí saldrá un plan de lucha para lograr la reincorporación de los trabajadores.